industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es InfoMusic. Colaboraciones y música nacional en los estrenos de fin de semana. David Guetta y Sia se aliaron en Let's Love. Demi Lovato y Marshmello se asociaron en OK Not To Be OK. Dana Paola y Mika se unieron en Me Myself. Daddy Yankee, Anuel y Kendo Caponi se juntaron en Don Don. DJ Who compartió All I Want. Y Adion nos entregó Ya No Tengo Tiempo. InfoMusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. InfoMusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.